juntos a decir lo que pensamos. Vamos todos juntos a decir lo que pensamos. Vamos todos juntos a decir lo que pensamos. Decir lo que pensamos. Vive, ama y siente. No hay mañana, tienes solo el presente. Corre o camina, baila y llénate el cuerpo de energía. Ríe como nunca, como nadie ha sonreído en esta vida. Une, no dividas, que cualquier problema tiene una salida. Vamos todos juntos a decir lo que pensamos. Vamos todos juntos a decir lo que pensamos. Vamos todos juntos a decir lo que pensamos. Decir lo que pensamos. Si es así como tu corazón entiende, cambia y perdona. El amor es lo mejor de una persona. Siembra una idea, ten valor, cree en ti, haz lo que quieras. Escucha y aprende.